cariño que yo esté a todo dar. Como quisiéramos este amor no va, pero tenemos que nadar contra corriente, pues ahora lucharemos para poder olvidar. Radio Suquía. El día de mañana yo sabré lo que es perder, aunque quisiera junto a mí hasta el final. Cariño mío, cariño mío, cariño mío, cariño mío, cariño mío, cariño mío, cariño mío, cariño mío. Hola, hola, juguetón, gracias por la fiesta, mami. Fiesta Cuartelina, en vivo, vivo. Mis amores, Radio Suquía. Hace varios años que no estás conmigo, dejaste en mi vida todo este vacío, pero no, no te puedo olvidar, no, no. Tus cartas y tus fotos que llevo conmigo, llenan el espacio que era mi preferido, serás tú. Y no pudo ser, no, no. ¿Dónde andarás buscando amor? ¿Dónde andarás compartiendo todo? ¿O simplemente estás entre la gente sin saber a quién amar? ¿Dónde andarás regalando tu risa? ¿Dónde andarás repartiendo caricias? ¿O simplemente te encuentras muy sola? ¿Te sientes tan sola? Lo mismo que yo. Lo mismo que yo. La de Quinto Durán, maestro.